La Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de nuestra voz radio. Porque el mundo musical es más amplio universo, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La rocola de Euterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La rocola de Euterpe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos tardes, días y noches, madrugadas, la hora que sea que elijan para escucharnos, para tener un poco de música. ¿Qué tal si están haciendo la tarea, el trabajo o tienen insomnio y están pegados al Facebook? Bueno, pues vamos a iniciar el recorrido musical planetario en esta degustación auditiva. Yo soy Paulina, estamos en el número 17 de esta serie. Hola, yo soy Jorge y sí, aquí estamos ya llegando hasta este número para proponerles nuevas alternativas auditivas, nuestras exquisiteces auditivas. Sí, una cuanta cosa que bueno, para salirnos de lo común y corriente, un poco apartarnos de los éxitos de Microbús, que siempre están por ahí también en el aire, pero pues vamos a modificar un poquito. Y también saludamos a Jonás, que está ya muy feliz y contento porque ahora estamos estrenando cabina. No nos ven, pero imagínense, esto pasó de ser blanco de manicomio a estar muy bonito, decorado, en diversos tonos. Y hasta aquí el nombre de este programa, La Rocola de Euterpe. Sí, quedó a todo lo que da. ¿Cómo estás, Jonás? Está comiendo bien, papitas. Bueno, hoy vamos a empezar con lo nuevo de Alejandro Sanz. Ay, no es cierto, qué horror, no. Se queda, no, pero en tenemos show. Un mix de lo mejor de las hermanas Huerta. ¡Ay! Sí, grandes éxitos. Lo voy melón, ya me espanté. Voy a empezar con uno. Este sí está muy puesto, pero te voy a poner un remix de Bob Marley. Que este sujeto, la verdad es que hizo que pusieras el nombre de Jamaica en el rock. En y el rock en general. También. Ah, la planta, por supuesto. Mira, no sé si las aportaciones de Bob Marley al mundo son el reggae, el Rastafari y el consumo cannabis. De cannabis. Sí, sí. Que no es que él las inventara, por supuesto. Bob Marley murió a los 37 años, víctima de cáncer, y bueno, él empezó con estos ritmos, el reggae, pero si no fuera por el productor que le agregó los sonidos para que tuviera un tono moderno, es que a lo mejor esta música no hubiera trascendido. Te voy a poner Could You Be Love, que es del último disco de Bob Marley, And the Wailers, de 1980. Este sencillo pues estuvo colocado en muchos, la mejor posición que tuvo fue el número 2 en Nueva Zelanda, pero realmente la música de Bob Marley ya es universal, es atemporal, no importa que en su momento haya estado como estuvo, sino que es permanente. Sí, sí, tiene muchos seguidores, además de generaciones jóvenes. De todo tipo, sí, porque además es como que encontrarte, no solamente es la música, sino es todo el personaje en sí. Bob Marley tiene su propio culto, sí, como figura. Entonces, bueno, te voy a poner este Could You Be Love en versión extended, remix. Ok, bueno, pues yo, por mi parte, uno más actual, que está también teniendo muy buena aceptación en toda Europa y permeando bastante a los países anglosajones de América. Es un alemán que se llama Andreas Burani. Andreas Burani es cantante y es compositor también de sus propias canciones. Desde 2011 está vigente. Se le encuadra en pop, en synth pop. Él es muy curioso porque además él en imagen parece que como que no cuadra mucho con como son los alemanes, porque su familia de origen es egipcia. Y bueno, él es, además tiene formación musical, está graduado por el Instituto de Música de Downtown, tiene ya 3 álbumes de estudio y bueno, su música sobre todo está posicionada en los primeros sitios del chart de tanto de Alemania como de Austria, de Suiza, es multiplatino. El año pasado tuvo nominaciones al premio Grammy y ganó premios ECHO, que son los que se entregan en Alemania a lo mejor de la música, ECHO Music Awards. El tema que vamos a escuchar se llama Auf Uns, del año pasado, de su material Hey, Oye. Y y que igual es continuación del anterior material, de sus otros dos materiales, que también tuvieron muy buena aceptación, el Stauf y el Fantasy. Y pues bueno, yo creo que tiene una carrera muy, muy prometedora, aunque ya no está comenzando, pero cada vez gana más adeptos este joven Andreas Burani. Muy bien, pues entonces tenemos dos para iniciar la degustación. Estamos comenzando la Rocola de Euterpe. Música del mundo aquí en la Rocola de Euterpe. Don't let them fool you. Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Diciendo que si estabas poniendo a Coldplay. Ya habíamos dicho que Coldplay en este momento no va a entrar en este circuito. Ay, no, yo soy fan de Coldplay. Sí, sí, sí, a mí sí me gusta, o sea, pero nos vamos a poner porque los ponen hasta... Además ahorita están de vacaciones porque tuvieron mucho éxito en su última gira, así me refiero, entonces... Oh, bueno, mucho pues money. Oye, así, pero este todos, ¿no? Este Andreas Bourani que pusiste, Nadario. Muy bonito video, se ve muy, muy, muy buena vista, me parece, parece Berlín, no sé si lo sea, pero sí, esto de la migración enriquece mucho la música, sí. Los países típicos, Francia, Italia, España, Alemania, van teniendo estas combinaciones con las personas que van migrando, y entonces pues se nota mucho lo distintivo de los sonidos, van cambiando. Sí. Me gustó mucho. Okay. Y te decía yo de... Me falta de Could You Be Love nada más decirte que tenía además una combinación de otro tema de Bob Marley, como que de fondo tenía Jude Knot, Entonces, el remix, pues aparte, se enriquece más con esto y de instrumentos que utilizaron para este tema. También tenían una cuica brasileña, un organillo por ahí, clavicordio. O sea, bastante, bastante buenos los arreglos. Y bueno, vamos a cambiar. Brincos de transatlánticos. ¿A qué nos traes? A ver, te voy a poner a Julián Doré, que esto de los concursos de cantantes, mi abuelita y mi mamá contaban de esos de que del concurso de que si cantabas mal te tocaban una campanita, ¿no? Y decían, "Fuera. Acá ya no hacen eso, pero si canta bien, pues ya les vendes, hacen disco." Entonces, Julián Doré estuvo en el concurso Nouvelle Star. Él nació en el 82, es francés y es pariente muy lejano de Gustave Doré, un ilustrador del siglo XIX. Y este chico estudió formalmente música en la Escuela de Bellas Artes y sus géneros son, pues, paperísimo, la verdad, aunque le ponen folk, yo digo, el tema que te voy a poner, Paris Seychelles, está pues muy popero. Cantado en francés, cantado en inglés. Del 2012 a Julián Doré le está yendo muy bien. Lo más reciente es Love Live y fue lanzado 2015 en febrero. A ver, okay, qué te parece. Y está guapetón. Ah, perfecto, entonces yo también, como que trasladándome a otra latitud después de esta propuesta alemana, nos vamos a poner Yellows y no por Coldplay. No. Sí, algo de K-pop. Ah, bueno. Sí, pues traemos algo de En Black, que también es uno de los grupos más emblemáticos tanto de K-pop como de J-pop. Ya hemos tenido ocasión de que visiten México. Y bueno, ellos están desde 2009, hicieron su debut. Es un grupo de K-pop y de dance. Debutaron en un concierto muy interesante y muy concurrido que fue Legend of Rhymings. Y en diciembre de 2012 debutaron en Japón con su material de J-pop, ¿no? También dieron lugar a un documental sobre su vida que se hizo, ¿no? Tienen dos álbumes de estudio y tienen 6 mini álbums igual, pero son muy elogiados igual por sus coreografías, ya ves que entregan premios muy especiales. Tienen numerosos grupos de fans. Y pues vamos a escuchar una canción que se llama Stay. ¿Hay gritos y desmayadas y todo? Y de todo. Desde los que llevan sus figuritas de peluche, sus muñecos, hasta, bueno, las que van allí a hacer terapia pública. Sí. Y bueno, esta canción se llama Stay, corresponde al material de 2011 Black Style, o sea, es un material muy reciente. Y pues vamos a escuchar esto de esta banda K-popera de Corea del Sur, precisamente En Black. Música del mundo, aquí en la Rocola de Utero. On s'était dit des choses que l'on ne tiendrait. tiendra pas le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola de Utero. Hey. Stay. Love is all over. Try to back it out. So can you believe that you're gone. This is M Black. Hola, seguimos aquí. ¿Qué te pareció en Black? Estuvo muy bien, así, sí, o sea, mis niveles de poperismo se cubren con ese tipo de rolas. Entonces dan ganas de hacer las coreografías. Ahora sí que, si nos escuchan toda la banda de chamaquitos y chamaquitas que bailan coreografías por allá de la Alameda, sí. Es impresionante lo que hace que los fans se pongan a practicar todas las coreografías aquí en México. Y por supuesto, cada vez que llega una banda para acá, una de K-pop, pues los fans ahí van, se desbordan. Sí, totalmente. Entonces, pues me encanta, es un género. La verdad es que además salen producciones y puedes decir, pues hay mucho más para poder cubrir los oídos. Sí, en Black, además, como te decía, ya tuvimos ocasión de verlos en México. Vinieron junto en su momento con Super Junior y con CN Blue. Fueron de las primeras bandas, Luna Fly también. Entonces creo que tienen aquí muchos seguidores en México y en Latinoamérica. Pues hablando de Latinoamérica y México, te voy a poner a Nortec Collective, que es una, pues es como un conjunto de disc jockeys, una propuesta desde Tijuana, que además, bueno, es muy extraño la forma en que se conduce esta agrupación, porque a veces se presentan juntos, revueltos, por separado. Los integrantes tienen nombres que en sí parecen también de otra banda, ¿no? Son Fusible, Bostic, Clorofila, Hiperboreal. Y bueno, los sonidos electrónicos de Nortec retoman además los sonidos de la banda sinaloense, las tamboras, pero sin estar desafinado. Entonces a mí me agrada bastante. Y pues esta parte de electrónica nutre mucho lo que son las propuestas de Nortec Collective, y tienen desde el 99 que funcionan. Entonces te voy a poner pues un tema que tiene que ver con Tijuana, por supuesto, que se llama Tijuana Sound Machine. ¿Y tú? Ok, bueno, pues yo de nuevo me cambio de continente, de proponer algo del K-pop de Corea del Sur. ¿Otros K-poperos? Vamos, no, ahora nos vamos a Grecia. Vamos a escuchar algo de este cantante que se llama Panos Kalidis. Él es un cantante de la discográfica, empezó siendo de esta discográfica Emigris de Grecia. Él nació en Nea Sebastia Drama. Y bueno, él desde los 20 años ha participado. Ya sabes que sale mucho en esto de los clubes nocturnos, que es como el esquema tanto de Grecia como de Alemania. Y bueno, él se presentó en clubes tanto en zonas como Drama, como Hanti y Salónica. Desde 2005 está activo con material. En 2010, por ejemplo, destacó una colaboración que tuvo con el compositor Phoebus. Y esto además como que en un proceso que actualmente está viviendo el Greek Pop. Está viendo una desbandada de las grandes disqueras porque parece que no está dando la difusión que quieren. Hubo una declaración que hicieron en una conferencia de prensa de Spina Bandi precisamente. Ajá. Y lanzaron el sello Spicy Effect, que sería algo así como efecto picante. Y en ese van como los nuevos bloques, las nuevas propuestas, entre ellos Kalidis, al lado de gente como Lina Papadopoulou, Master Tempos y Thanos Petrelis. Y bueno, él está entonces lanzando este material y pues es muy curioso porque te vas a dar cuenta que mucho también respeta parte de los ritmos más de corte cercano al mundo turco, al mundo árabe, pero es igualmente de los actuales jóvenes Panos Kalidis, que está teniendo mucha aceptación en esta nueva generación de Greek Pop. Uy, pues muy bien. Y entonces estamos como ya en los puntos para bailar, ¿no? Dos temas propuesta para antro. Entonces seguimos aquí con las degustaciones auditivas en la rocola de Euterpe, a ritmo del mazo del albañil de enfrente. Tijuana Sound Machine. Sound Machine. Cola de Uter. Sonidazo. Ya bajamos de la mesa, ¿no? Sí, ahora sí bajé de la mesa. Está muy bueno, ¿eh? Y me encanta esa combinación. Estas, como decías, ¿no? Este nuevo bloque, te digo, que, sí, que lanza la disquera de donde está de Spinabandi. Pues está bien, oye, porque yo insisto, la música debería de, pues, distribuirse de mejor manera y no siempre estar escuchando lo mismo de siempre. Entonces, ahorita, bueno, aunque te voy a poner uno muy conocido, pero pues tampoco es como que lo que más se escucha en las estaciones comunes y corrientes. Te voy a poner a Ozzy Osbourne. Bueno, pues es todo un personaje, ¿no? Porque se le atribuye a Black Sabbath la creación del género de heavy metal. Entonces, bueno, Don Ozzy Osbourne nació en el 48, de una criaturita, o sea, es, y además también portado el señor. Dice su hija. Dice su hija Kelly, que también es muy bien portada. Y bueno, estuvo en la lista del, con ese programa de The Osbourne, de las cosas menos metaleras del VH1. Apareció en varias ocasiones. Y bueno, Ozzy, de veras, es un tipazo. Fue expulsado de su misma banda por su adicción a las drogas. Hasta su esposa terminó de hartarse de él. Estuvieron mucho tiempo haciendo el programa ese espantoso de los Osbourne, que era como, no sé, qué cosa tan poco rockera. Y bueno, ya después ha ido y venido de la banda, pero en general pues ya lo que siguió fue su carrera como solista. Entonces te voy a poner del 2011, Let Me Hear You Scream, para que aquí ahora sí saques la guitarra, rompas cualquier cosa. Quien esté malhumorado con esto puede sacar todos sus corajes. Perfecto, entonces para continuar en esa tónica. Sí, de ese tono maldito. Más o menos parecido, vamos a escuchar una banda alemana de Electro Dark que funciona desde 2009. La banda se llama Grausame Tochter, algo así como Hijas Cruel. Y bueno, es una banda que está formada actualmente por Arenea Peel, que es todo un personaje, y por Gregor Henning, que son los fundadores. En su momento también todos recordamos a su vocalista, que era también otro personaje, Miss Atlantic Titi. Sus conciertos son igual cosa aparte, porque combinan, hay un límite de edad para poder entrar a sus conciertos, no entran menor de edad, porque hay de tan terribles que son arte acción y prácticas. Yo tampoco permitiría la entrada a muchos conjuntos si no tienes criterio. No, lo que pasa es que aquí tienen prácticas de BDSM. Ay, qué lindo, es parte del show y parte de lo que le llaman arte acción. Su música, que también maneja elementos industrial, de los géneros industrial, punk y techno, pero muy procesados. Bueno, los tienen en un lugar aparte. Entonces, pues vamos a escuchar esta propuesta que, repito, está en el género Electro Dark. Es una banda fundada en Hamburgo. Y, pues bueno, se llaman Grausame Tochter. Uf, entonces aquí a ponernos rudos en la rocola de Euterpe. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Cause all I need Carlitos. Uy, ahora sí, muy, nos pusimos aquí muy demenciales y con esto, con Grausame Tochter, te puedo decir que contribuye al insomnio porque permanecerá tu insomnio si tú te pones a ver esto, que sí está muy, muy demencial. Muy además, muy arte de tipo japonés. El terror japonés aquí influyó bastante. Y de trastornada, decía yo también, porque está entre loco, sexoso y bueno, su cruz de cabeza me vino en gracia, eso sí, esa no me dio miedo. Pero muy bien. No, sí, está buenísimo. Un sonido, de verdad, tiene. De verdad suena a antro, de ese antro que está puesto en una iglesia allá en Europa, que no me acuerdo cuál es. Los antros góticos y dark jala muchísima gente. Está así como para reboto, ni cuenta me doy en qué momento ya estoy en la pista, ¿no? Uh-huh. Está muy bueno. Me gustó, te voy a poner ahora a Redrama, que bueno, ya sabes que aquí me gusta mucho el rock finlandés. Entonces, este señor, Lars Mellberg, nació en el 77, pero su nombre artístico es Redrama, es un rapero popero que hacen unas muy buenas combinaciones entre el hip hop y el pop, por ahí va, por esos lugares. Ahorita te voy a poner a este, pero también hay de Dinamarca, hay alemanes que practican mucho esto, ¿no? O sea, el hip hop cobra otros sentidos. Y bueno, este ganó premios EVA, que es el European Border Breakers Award, y también, uh-huh, bueno, estuvo con la banda Gangstar y en las giras europeas pues le ha ido muy bien a este señor Redrama. Y te voy a poner un tema que se llama Nubes, Clouds, que está en el disco Reflexión del 2014. Muy bien. ¿Y tú? Bueno. ¿A dónde vamos a brincar? Ya, me reivindico un poco de los ritmos. Vamos a poner una tropical. Sí, yo sabía, la suavecita, ¿cómo no? No, es algo de una banda francesa de rock llamada Dionysos. Ellos, bueno, son conocidos por su surrealismo y su excentricidad en su imagen. Están funcionando desde 1993. Sus canciones a veces combinan en francés y luego en inglés. Su vocalista, Matthias Helslew, además es escritor. Ya lleva 4 libros escritos, incluidos 2 historietas. Son muy bonitos. Se han traducido al español, incluso aquí en las partes más comerciales se han vendido. Sobre todo esta que vamos a escuchar, que corresponde al soundtrack de esta que fue llevada a película, que es la tercera, digamos, de una trilogía. La primera fue Monster in Love, y esta que vamos a escuchar, que es La Mécanique du Coeur, y por último la de Metamorphos, que es la tercera parte de esta trilogía. Tiene una fuerte influencia, no musical propiamente, de Tim Burton y de Roald Dahl. Tiene 8 álbumes de estudio la banda, 3 en vivo y 2 DVDs muy buenos, por cierto, grabados, tanto uno aparte en París y la otra en Estrasburgo. Y pues esta canción de La Mecánica del Corazón es de 2007, te va a gustar. Ah, bueno, y me faltó agregarte que este tema de Redrama se lo echa con AJ McLean de los Backstreet Boys. Okay. Entonces, bueno, no muy sonado, no, como que no ha habido mucha publicidad. Seguramente en Europa sí tuvo más este empuje. Uh-huh. Y por acá no. Entonces, a ver, también a ti, ¿qué te parece? Y pues seguimos aquí, que Euterpe está ahora sí muy alocada, ¿eh? Me está brincando de, aparte de países, está brincando de géneros musicales. Es que está a gusto con con la nueva decoración, cambios, sí, de la estación, muy bien, muy bien. Seguimos aquí en Nuestra Voz Radio. Rocola de Utero. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz de la voz. Hey, hey, let me blow the clouds away. Single mom working 2 jobs, struggling. What she wouldn't do for some calm, she juggling. 2 sons to know that on her arm, she never gets ever ever. Somebody harm or poor suffering. People telling her talk to God, but you trust in him. But she believed that like I believe the government. She got divorced, she cheated and beat her up. And world's best dad is set in a teacup. It gets darker before this is sunrise. She see the light in the door, this is sunrise. See what I mean, if you seen it then you would know. Outside, inside, she beautiful. She got the note of eviction. The rents do got bills by the million. All alone trying to raise 3 children. And she feeling like she just can't take no more. Don't worry, just let me go. All of the great clouds away. I promise I'll never leave you. mood, we call fiction. Better get used to dude, I'm non-fiction. Cold world, easy to hate, to love missing. I'm trying to be as great as I am and uplifting. It's for the kid, it's stuttering, no one listens. Mad at the world, we shutting out all assistance. Mom's 12 steps from guzzling on the gin. And dad left, but where the fuck is he in the pictures? For everybody who's struggling with addiction. Everybody who lost loved ones to this illness. Waiting in line, they stuck you up in the system. Still, I know love is up in the bill. She got the note of addiction. The rest do got bills by the million. All alone trying to raise three children. And she feeling like she just can't take no more. No. Résisteront-ils dos, go full. Porque el mundo musical es más amplio universo, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La Rocola de Euterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La Rocola de Euterpe. Seguimos aquí. Estamos regresando después de todo esto que... ¿Qué hemos estado? Ahora sí estamos brincando de un lado a otro, por cuál debe de ser, para que tenga esto variedad. Y bueno, después de recibir unos cientos de cartas de los fans de Paquita, la del barrio, pues hemos decidido no poner ningún tema por el momento, ni el cheque en blanco, ni nada de esas cosas, ni la rata de dos patas que yo sé que te encanta. Más aquí a Jonás, o sea, sé que no pierde ninguno de esos éxitos de cantina. Y pues ahora sí que agradeciendo a las personas que nos han escuchado y que descargan este programa. Y pues, ¿cómo le pueden hacer, Jonás, que yo sé que mueren por seguir escuchando todas las emisiones de La Rocola de Euterpe? ¿Cómo le hacen? Pues nos pueden seguir en la página oficial de nuestravozradio.org y ahí mismo pueden descargar los podcasts que tenemos de todo el programa. Pueden descargar todos o uno, como mejor les parezca. Están directo en la página o también los pueden escuchar directamente ahí. Perfecto, entonces quien quiera más, quien pida más, puede contactar mi Facebook, el de Paulina Martínez Peredo, y ahí pueden hacerse sus peticiones, mandar donativos, se acepta de todo. Lo de las hermanas Huerta. Ay, pero... no. Entonces, bueno, te voy a poner ahora el binomio aquí. La primera de dos. Te voy a poner a Mike Tompkins, que es un canadiense, que está, bueno, el tipo hace un escandalazo él solo porque es un productor y un cantante muy, muy, muy talentoso. Tú puedes ver los videos de Mike Tompkins, que además ya tiene 230 millones de visitas solamente en su canal de videos de YouTube. Uh-huh. Primero empezó con covers y ya después empezó a hacer ya su propio material. Te voy a poner primero lo que hizo de cover de Starships de Nicki Minaj. Está muy bueno porque, bueno, lo que hace Mike Tompkins es con todos sus aparatos y muchas máquinas, él produce los sonidos de toda la instrumentación. Es solamente la voz de él. Lo que tú escuchas es que parecen guitarras, que parecen tambores, todo es él. Y es el hombre orquesta, literalmente. Pero acá en esta versión de Starships lo que hizo fue juntar voces de muchas personas, incluso algunos fans, y las armó y pues vía internet. Entonces, si ves el video, la verdad también está muy bien armado. Además, él es el de los que maneja la cámara él solo y tú lo puedes... Sí, también. O sea, el tipo es un pulpo. Y te voy a poner después Sorry Not Sorry, que interpreta con Tessa Violet. Y pues él estuvo ya, ha estado con las Tattoo, con ella sí logró el número uno de los temas y abrió una gira por ahí de los Jonas Brothers, así como que bueno, esos no me gustan mucho. Y también ha estado ya muy bien cercano a Timbaland, a Jennifer Hudson, y pues ya lo andan pidiendo mucho al tipo por ahí. Entonces a ver cómo suenan estas dos y a ver qué te parecen. Perfecto, escuchemos. Terror auditivo. La Rocola de Euterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Ready? Here we go. Go to the beach, each, let's go get away. They say what they gonna say. Had a drink, clink, found the Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron on, let's go get it on. Zone on, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow up all my money and don't give me. I'm on the floor, I love to dance. So give me more, more, till I can't stand it. As long as it set the tone. I'm not sorry, and you can disagree. Sorry, I'm not sorry, but it was you, not me. C'est la vie. Amazing Tessa Violet. Say hello. Hi, guys. Very nice to meet ya. Say hello. There was a firework that just went off. It was beautiful. I was... Ya seguimos aquí. Estábamos oyendo ya hasta las conversaciones de Mike Tompkins, porque bueno, él además te muestra cómo va armando las canciones para que tú, si lo quieres hacer o si tienes duda de que en realidad es él con su propia voz, puedes estar viendo cómo arma toda. Y es una cosa muy simple, él solito la computadora y ahí se pone a veces canta y arma pedacitos, aunque hay otros videos donde usa algo más de las computadoras, otro tipo de aparatos. Entonces pues es muy muy interesante cómo ya se pueden hacer estas cosas apoyándote cada vez más de la tecnología. Y aparte los videos donde inserta las imágenes distintas, muy bien, Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué nos vas a poner tú? Bueno, pues en esta otra dupla traemos a dos. Uno muy muy actual, es un grupo muy actual en el sentido de que sí, aunque ya lleva 4 álbums de estudio, ya llevan rato. Se llama Bastille, es un grupo de que empezó siendo una banda de indie británica, cada vez se expande más y pierde ese rango. Es un grupo de música alternativa y de synth pop. Y este año, en febrero, precisamente, tuvieron dos cosas muy destacadas. Una, participaron en el Lollapalooza en Chile, junto con otras dos bandas muy prestigiadas, una que te encanta y otra que más o menos, que es Kasabian. Ah, Kasabian, sí. Ajá, sí. Y Coldplay, que es la que te encanta. Sí, claro. Entonces, bueno, tuvieron ahí muy buena aceptación y a finales de febrero, tú sabes, se entregaron los premios Brit a lo mejor de la música. Bastille se llevó el premio también a mejor grupo que trae nueva propuesta, le llaman Break Thoughts, como que rompes pensamientos o percepciones. Y creo que fue un premio muy justo. Ya hablaremos un poco de esta entrega de los Brit, que estuvo encantadora, de participaciones como ya hemos puesto a Paloma Faye, volvió a ganar una presentación en vivo muy bella, que luego pondremos algo, con todo y lluvia integrada, sin electrocutarse. Wow. Sí, la verdad. Altos riesgos. Es que es difícil eso y... Pues sí. Pero bueno. Por eso dijo Britney Spears que había cancelado sus conciertos acá. Ajá. Porque no pudo. Entre la lluvia, el y pánico escénico. Se rapó. Bueno. Claro, claro. Bueno, esta banda que te decía tiene 4 álbumes de estudio y está, bueno, en los primeros lugares no solamente de Reino Unido, sino también de Irlanda. Es una banda, un cuarteto londinense. Y bueno, lleva el nombre de Bastille, o sea, Bastilla, en honor precisamente a esta fiesta francesa que se conmemora. Bastilla. Exacto, este 14 de julio de 1789, recordarás. Y no porque haya vivido. No estaba presente. Bueno, me han contado por ahí. Dos vidas atrás te contaron. El tema que vamos a escuchar desde luego es Pompeii, que pertenece a la producción Bad Blood del año 2014. Y bueno, se han ganado, la verdad, mucha aceptación. Uy, a mí me gusta mucho esa Bastille. De Pompeii. Y por el otro lado, por la otra parte, para completar esta dupla, vamos a escuchar también a otro grupo, una banda alemana de Future Pop, que ya escuchamos en otra ocasión a un proyecto que también salió de ellos, que fue el de Nam Nam Bulu. Vamos a escuchar a Frozen Plasma. Siempre es un gusto escuchar a esta banda. Esta banda está funcionando desde 2005 a la fecha. Es un dueto en donde Bassi Vallis precisamente es parte tanto de la banda Raper como de Nam Nam Bulu, y Felix Mark es parte también de la banda Diorama y ha tenido también, se acaba de lanzar como solista, está promoviendo un tema que se llama precisamente The Muse, la musa, y ya está entrando en los primeros lugares también en la lista de este género. Vamos a escuchar el tema Irony de 2008, Ironía. Están con el sello Infected Recordings. Y bueno, a pesar de que Diego está grabación infecciosamente. Infección auditiva. O sea, la pongo y se envirulenta mi solo máquina. Aquí en la rocola de... No es cierto. Tienen 11 álbumes de estudios y bueno, han tenido participaciones muy buenas en festivales como el Nuber, el de Noruega, el Infestar y el Leipzig Berg, que es de música gótica en Treffen, precisamente en Alemania. Y pues vamos a escuchar este tema también, tanto por un lado a Bastille y por el otro a Frozen Plasma. Música del mundo, aquí en la Rocola de Uter. things will never be the same. Uy, bien electro y con sonido ochentero, también estaba muy bueno esto que acabas de proponer. Bueno, es muy del género de future pop. Retro, pues future sí, pero... yo le digo retro. Por los sintetizadores, yo creo, hay a veces como que le da un aire, yo siento el vocalista como a Visage, un poquito, la banda alemana, ¿te acuerdas? Que a veces entraba más en los grupos del New Romantic. Uh-huh. Junto con Spandau Ballet, Landscape, The Romantics, Classic Novus, todos ellos. Ah, claro, sí, o sea, eso, ese tipo de sonido ochenteroso. Uh-huh. Oye, pues ahora yo, con los brincos que tenemos aquí, porque no vayan aquí a creer que vamos a poner, decías tú, las canciones más recordadas de Lucha Villa. No. Antes o después del accidente. Mal plan. Bueno, podría ser. Vamos a recibir amenazas de la familia de Lucha. Sí, bueno. Yo sé que están aquí afuera de la estación con antorchas, pero como mientras estamos acá en esta torre, vamos a poner, te voy a poner a Patricia Sosa. Ella es una cantante argentina que, bueno, ha abarcado muchos géneros musicales. Tiene una voz muy particular. Es una... pues es un don muy especial el de Patricia Sosa. En algunos momentos hasta podría decirte que es una voz ambigua. Inició o se dio a conocer muchísimo más con la banda de rock La Torre. Y después de ahí ya ha tenido su carrera solista y abarcando desde rock, balada, pop, tango, a música folclórica argentina. Y Patricia Sosa tiene ya 59 años y justamente te voy a poner el tema con el que se dio a conocer de La Torre, Estamos en Acción, que después le hicieron el cover por ahí unos de Menudo. la dieron a conocer más los de Menudo que en realidad el tema que originalmente es rock de estos principios de los 80, del rock en español, de todo ese movimiento. Pero bueno, pues Patricia ha tenido mucho más trabajo y la puedes escuchar relacionada con distintos artistas, tanto argentinos como de otros lugares. Ya por aquí puse a Juan Carlos Baglietto, otro día te pongo un dueto con él que está muy bueno. Y pues ha estado con otros que no son, no creo que te gusten ni a ratos, Ricardo Montaner, Emilio Estefan, sí, bueno, madre. Cosas así, ¿no? Pero bueno, pero vamos a escuchar a Patricia Sosa, a ver cómo te suena este tema, renovado. ¿Y tú? Ok, y para que te exorcices, llegas sí. A ver igualmente Mecánica Nacional y Lagunilla, Mi Barrio, para no. Que haga las paces con la luchota. Bueno. Porque capaz que un día viene aquí Carmen Salinas. Bueno. Ay, no. No, bueno, ya. Doy un giro, nos vamos a escuchar a una cantante finlandesa de pop. Se llama Shisu, es el nombre con su nombre artístico, su nombre en realidad es Christel Martin Sundberg. Tiene ya 4 álbums de estudio, todos doble platino y múltiple platino. Ha escrito también canciones, porque es compositora, para algunos también artistas más conocidos en la región nórdica como Jipú, Antituishkon y Tarhaturunen. Ha participado en el soundtrack de esta película Zuluya y arrasó en la entrega de los famosos Joss Arriork Festival 2010. Ahí fue donde se la cooptó este sello que empieza con W. Y velo, o sea, lo dices sin sí. Ningún error. Qué bárbaro, no, qué bárbaro, ¿eh? Es el poder que dan los cacahuates. Y bueno, está en los primeros sitios tanto en charts como en descargas. Vamos a escuchar el tema Biden Biden del material Yapaja Ixm de 2009, y esta chica te va a gustar mucho en imágenes, es como la versión muchísimo más joven de Gwen Stefani. Yo digo que a mí me gusta mucho el finlandés porque es un idioma en el cual tú, las palabras, cada sonido que tienen las palabras se encaja muy bien en cada nota, entonces es un idioma muy muy musical realmente. Entonces, muy guapa la chica. Entonces, tenemos dos mujeres de puntos extremos del planeta. Así es. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado.

Uy, los grupos finlandeses son la maravilla, ¿eh? Es con un, esta guapa, ¿no? Bueno, por lo menos para mí terreno por explorar ampliamente, porque la música de ese país es bastante nutrida. Sí, sí. Brincan, decía yo, de muchos géneros a otros. Ahora ya nos pusimos dos en esta ocasión. Y ahora te voy a poner, están un poco retro, a los no voy a decir españoles porque aquí ya está ya controversia con ese tipo de declaraciones, sí, catalogadas así desde México, pero bueno, los catalanes tienen otra visión de la nacionalidad, sí. Y bueno, el último de la fila era un grupazo, para mí de los mejores exponentes del rock, y que pues no tuvieron tanta trascendencia, porque además aquí en México nada más pudiéramos escuchar algunos temas de radio. Como un burro amarrado en la puerta del baile. Okay. Además, fíjate, las letras del último de la fila sí merece que les hagas una revisión, porque a veces los títulos de las canciones no tienen más que una frase donde se menciona, no son tan repetitivos los coros, o sea, sí le ponen mucho pensamiento. Entre Manolo García y Kimi Portet conformaron este dueto que retoma algunos ritmos, a veces arabescos, a veces de rumba, rock siempre presente, y se disolvieron en el 98, estuvieron del 84 al 98, y en el 85 lanzan este que fue el primer LP, que me encanta el título, y la canción esa no te la voy a poner ahorita, pero es Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Okay. Así se llamaba tanto el disco como la canción, y los conocen como de rock andaluz. Te voy a poner Dulces Sueños de este primer disco del 85. Después de que la gente decía ojalá se junten, pues no se han podido volver a juntar los del último de la fila. Cada quien tiene sus carreras por separado, y Kimi Portet se ha dedicado más al tipo de música en catalán, que eso parece ser que fue parte del motivo de la separación, ya que Manolo García en el 2014 dijo que el tema del idioma fue lo que empezó a tener problemas entre los dos. Y bueno, Manolo, ese sí ha dado más de su carrera, pero nunca con el éxito del último de la fila. ¿Y tú? Ok. No, yo traigo algo más, más cercano, de una banda de pop austriaca. Muy buena. Ah, claro, aquí a la vuelta. Sí. La banda se llama Jinja. Están trabajando más o menos desde 2005. Es una banda que también la puedes etiquetar con elementos de música alternativa y de New Wave. El vocalista Alex Conrad, que es la voz principal, es también muy característico de lo que define propiamente todo el concepto del grupo, ¿no? Son muy divertidos, es un cuarteto. Y bueno, han tenido mucho éxito en países como Reino Unido, como Bélgica, por supuesto su propio país Austria, y en Alemania. Tienen 3 álbumes de estudio. Su lanzamiento a nivel mundial fue en 2008. Y pues vamos a escuchar algo del material de 2011 de Nikes con la canción Dancer. Muy, muy buena también a nivel de video. Y bueno, esta es la propuesta del grupo Jinja de Austria aquí en la Rocola de Euterpe. Thank you. Jin. Ga. Música del mundo aquí en la Rocola de Utero. Mientras Jonas suelta probaditas, estoy viendo aquí Jinga, el video dancer, que es como en los pasillos de la UACM, ¿no? Ay, ok. Está muy bien, toma única. Aquí lo importante son ellos. Está, me recuerda, hay por ahí dos videos de gente espontánea bailando. Que recuerden, uno de Moby, que está haciendo como un casting y los bailarines son terroríficos. Y bueno, aquí muy simpáticos estos chicos. Dancer, bailarín. Sí, está divertido. Se metieron en su papel. Claro, claro, y te digo, y aparte sin cortes ni ediciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Okay, ¿con qué cerramos? Bueno, vámonos con Mano Negra. Te voy a poner, este es un grupo que, pues, de lo más reconocido mucho en México porque les gusta mucho escuchar a Mano Negra y la gente idolatra mucho a Manu Chao en particular, pero la verdad es que pues es un conjunto y tiene muchos participantes la Mano Negra. Es una bandota, tiene mucha gente. Por eso luego se ganan la canción clandestino, ¿verdad? Sí, pero es que míralo, Manu Chao ilegal. Tiene de la particularidad de hacer que todas sus canciones suenen a la misma. Entonces hay gente que dice, ay, ya cambiamos de canción. Eso le pasa a veces. Sí tiene buenas, pero me gusta mucho Mano Negra. Y del disco King of Bongo que es el tercer álbum de estudio del 91, donde ellos ya estaban hartos de las gringadas y dijeron, bueno, vamos a sacar. Y es un grupo de mucha crítica y contracultura, y como los miembros, por ejemplo, el mismo Manucha, pues es de ascendencia chipriota, entonces pues hay una mezcla ahí, tanto de sonidos como, pues son muy izquierdosos en general. Y los meten, yo creo que como no saben en dónde, pues están en el alternativo, pero tienen desde hip hop, reggae, ska, hasta salsa. Y te voy a poner, además son políglotas porque cantan en español, en francés, en inglés. Así es. Te voy a poner Madame Oscar, que es un tema breve, conciso, muy divertido. Y emblemático. Uh-huh. Sí. ¿Y tú? Pues yo estaría cerrando con una banda también rusa, llamada Motorama. Es una banda de indie rock, de post-punk rusa precisamente. Desde 2005 están funcionando. Ellos son de la ciudad de Rostov del Don. Y su nombre pues viene de una película de 1991 que lleva el mismo nombre, Motorama. De ahí lo tomaron, lo adoptaron. Son 5 integrantes y pues están considerados dentro de lo más prestigiado del rock independiente. Tienen 3 álbums. Y bueno, se ven todos ñoñísimos. Sí, como de una imagen así de nada más te de falta estudiante el H muy bien portado, sí. Y bueno, estos álbumes Alps, Calendar y Poverty han tenido muy buena aceptación a nivel mundial. Y pues vamos a escuchar esta propuesta del grupo Motorama. Órale, pues ese es el gran cierre. Y nos despedimos de esta rocola de Euterpe. Yo soy Paulina, quejas, sugerencias, todas aquí en nuestra voz radio. Sí. Sobre todo las bombas, es así, las bombas de tiempo. Videos de Lucha Villa también. Ay, con Paulina, todo lo que gusten ustedes. Yo soy Jorge y pues igual me despido. Y gracias, gracias a Jonás que estuvo acá. A ver, Jonás, que se despida. Adiós. Y mira, bueno, de pocas palabras en esta ocasión. Pues seguimos escuchando esto último aquí en la Rocola de Euterpe. Hasta la próxima. ¡Ay, me faltaba! En la programación pueden escuchar este programa los viernes de 4 a 6. Y si no, pues a la descarga cuando ustedes gusten. Aquí, hasta luego. En nuestra voz radio. Música del mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. Estás escuchando nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado. Madame Oscar est en retard. Elle est tombée dans un traquenard. Aujourd'hui c'est la grève des cars. Et ces connards veulent rien savoir. Madame Oscar est en pétard. Il est déjà 7h moins quart. Trop tard pour son feuilleton du soir. Ça la met dans une colère noire. Alors qui va ramener Madame Oscar? Il est trop tard. Alors elle le sent jusqu'au bar. Voir si des fois le père Zanzibar peut la ramener dans sa poire. Mais Zanzibar est au billard. N'arrête pas de boire, il veut pas croire à ses histoires. De crève de car, feuilleton du soir, 7h moins quart, et de colère noire. Alors qui va ramener Madame Oscar? Il est trop tard, Madame Monsieur Oscar. Monsieur Camille aurait bien pu la raccompagner, je t'arrête. Mais ses lunettes ont disparu, ses yeux peuvent pas conduire tout nu. Madame Oscar n'a plus d'espoir, et y'a personne pour s'émouvoir. Son gros pétard cherche à s'asseoir, il ne trouve que le bord du trottoir. S'asseoir près de Madame Oscar. Soudain il sort son grand couteau et il lui plante dans le dos. On lira demain dans les journaux. Sur le boulevard au petit matin, une pauvre vieille est morte de chagrin. Et qu'on cherche encore l'assassin. Qui va ramener Madame Oscar? Il est trop tard, Madame Oscar. Qui va ramener Madame Oscar? Il est trop tard. Oscar Tramor te v'là tout seul comme un rameau.